está tu samba, la samba del festival. Saludando compañuelo, tu pueblo quiere cantar. La noche se vuelve día, Quilino festeja ya. Y van rujando a la copla y al grito del festival. Tu vieja estación Quilino fue aldea de soledad, espejo de mis recuerdos, tristeza de un lado nostálgico de pensar. El tiempo me dio su abrigo, mi guitarra su amistad. Hermoso será tu grito inmortal en este tu festival. Y a doña María Sanabria Quilino recordará, saboreando sus quesitos con arrope de chañar. Y en el fueguito un cabrito, reliquia de este lugar. Por eso Quilino canta y vibra tu festival. Sana Virona es agua de manantial que va regando los cerros bañados de soledad. Tu canto me quita el sueño, me voy a serenatear cantando por los boliches la samba del festival. Presidente de Francia y Lía supo invitar a saborear a los cabritos nativos de este lugar. Por eso el norte querido da vida con su amistad. Orgullo de nuestra tierra, con alma de festival. Hermoso será tu grito inmortal en este tu festival. Y a doña María Sanabria Quilino recordará, saboreando sus quesillos con arrope de chañar. Y en el fueguito un cabrito, reliquia de este lugar. Por eso Quilino canta y vibra tu festival.